región, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Más locas de lo que estábamos. Te vuelan las chapas. Te vuelan las chapas. Hoy cumbia vacía, versión chapa volada. Ahí va. Directo desde Chapamalá. Muy bueno, muy bueno. Estamos la como. Sucia. Estamos. Sí. Figueroa. Larry de Clay. Estamos aquí con Kimei Figueroa, con Victoria Bissell en la conducción. También Belén Garuti, quien les habla, me voy a presentar, ya que cada tanto lo hago. Me parece perfecto y deberías hacerlo más seguido. Bueno, lo voy a hacer. Hacelo dos veces. A ver, dale. No vale la pena. Dale, es a ti. También voy a saludar a Pablo Lesiari, que está tomando mate con su mate de copa, su mate de campeón. De campeón. Que está operándonos. Tenemos que contar una notición, una ausencia. Estamos embarazadas todas. Todas de Mariano al mismo tiempo. Tenemos que contar una noticia. Con suspenso. ¿De quién? Da una pista de quién vas a hablar. Voy a hablar de quien está ausente hoy. ¿Sebastián Ovalle? No es Sebastián Ovalle. No es Pablo. Cristian Prieto. No es Cristian Prieto. ¿Yabrán? Tampoco es Yabrán ni su muñeco. Bueno, decilo. Ya está, decilo, Belus, no. Voy a tener que hablar de Mariano Félix. Él se encuentra ausente el día de hoy por una ocasión muy especial, por suerte, ¿no? No es por algo malo, ¿no? Su cumpleaños. No, tampoco. Su barriba. Tampoco. Su baby shower. No, parece que no es el baby shower de Mariano, sino que en el día de hoy lo invitaron a Mariano Félix, nuestro querido economista, a participar del programa nocturno del Gato Silvestre en C5N para estar en una tribuna para discutir el conflicto del presupuesto en ciencia y técnica. Tecnología. Ciencia y tecnología. Y bueno, yo acá en su mensaje tengo técnica, pero debe ser tecnología. Porque es una abreviación. Qué rara abreviación. Abreviar palabras son unas que se parecen, pero más cortas. Sí. Un método de abreviación que usa Mariano Félix. Perfecto. Le mandamos un saludo grande. Espero que nos represente, se ponga la remera de cumbia masiva. Espero que nos nombre. Sí, ojalá. Que somos su inspiración, sus musas. Sí. Más le vale. Así que nada, simplemente le mandamos un saludo grande, nuestro apoyo aquí. Él nada más que se curtió los medios de comunicación con nosotras, ¿no? ¿Qué sí, decir? Tal cual. Me parece que nos debe todo lo que sabe a nosotras, que hoy va a estar ahí gracias a nosotras y que todo su desenvolvimiento nos lo debe a nosotras. Por obvio. Eso, si no nos agradece nada, estaría siendo un hipócrita directamente. Sí. Así que bueno, Mariano, felicitaciones por este reconocimiento de los medios de comunicación hegemónicos. Mariano, felicitaciones. Oh, Dios. Bien. Upa. Es para no olvidarlo. No olvidamos a Mariano. Lo mandamos un saludo grande y no tenemos que olvidar que hoy es jueves, hoy estamos aquí en Cumbia Masiva y queremos pasar las vías de comunicación. ¿Quieren hacerlo de a una, chicas? ¿Qué planean? Por un minuto lo olvidé, pero por suerte siempre vos para recordarnos que sos nuestra cabeza. Si usted también quiere la cabeza de Belén Garuti, puede comunicarse por teléfono al 4516917, repito, 4516917, o a nuestro WhatsApp, al que pueden mandar imágenes, al que pueden mandar audios, al que pueden mandar un flyer, por ejemplo. Sí, lo es, que quieran. Chistes. Verdes, rojos, azules. 221-670-5190, 221-670-5190. O escribirnos a nuestro Facebook, Cumbia Masiva, o sí, eso. A Radionauta no lo vamos a leer. Escribirnos a Cumbia Masiva, tampoco lo vamos a leer. No, vamos a leer todo, chiquis. No se preocupen. Tenemos un programa colmado de información. Tenemos un programa que está siempre al pie de la letra, al pie del cañón, en pie de página. Todo al pie de nota. Al... No se me ocurre grande. Nada. Pie grande. Ya está, en ¿no? el camino. Porque este es un camino que cuando se toma no se abandona. Donde se camina con los pies descalzos. Vamos. Con la mirada al frente, carajo. ¡Vamos! Eso, va, Kimei. Vamos, da Kimei. Figueroa, Kimei. Gracias. De nada. Espectacular. Hoy no contamos con ninguna columna en el día de hoy. Estamos acéfalos de columna, Mario Bros que perdió, que Game Over nos da. Me encanta ese nuevo efecto de sonido. Me gusta, cada vez se pone mejor nuestra operación de este programa. Muchas cosas tenemos el día de hoy, vienen la gente de Puente Astral a invitarnos a una fecha el día de mañana. Y creo que me venían a vender una entrada y yo no traje el dinero, así que bueno, veremos. Te presto. Me compré el disco, me lo deben. Yo también lo tengo. Creo que también. Plata a mí también. Bueno. No genial. Para comprar la entrada, lo pido nada. Aprovecho. Hay que aprovechar. Estamos a fin de mes, ¿no? Estamos en un momento recrudeciente del mes, que es el peor. Es cuando ya tenés menos plata que nada. El único momento del mes en que se usa la palabra recrudeciente. Recrudeciente y estoy en el horno y no tengo nada de plata y perdón, pero no puedo pagar. Cuestión que viene la gente de Puente Astral. También tenemos una comunicación telefónica con Venezuela, en lo posible, en lo mayormente posible. Además, tenemos las famosas y queridas noticias que realmente importan. Y las noticias de Vicky. Demasiado Vicky. Que arrancó ahora. Arrancó. No puedo bailar, bailar con esto. No, pero movés, bailás mucho. A mí que me encantan los auriculares y no escucho la canción. Hay una coreografía, hay como unos tutoriales de coreografías en internet. Sí. Que si vos estás con ganas de hacer actividad física o algo, los buscás. Y está el de Piki Piki. La canción no estamos de acuerdo para nada. Pero cómo se mueve el cuerpo, ¿eh? Se mueve el cuerpo. Ay, vete, que hay que olvidar la ideología de una. Y mueve el cuerpo. Sacude. Claro, porque... Toda esta canción es un desastre total. Porque sí. Dice que tiene novio, pero yo no le creo, dice. Sí, porque está sola cada vez que la veo. No. Y además le dice... No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar. Nada. ¿Qué pasa que no quiere bailar con vos, hermano? Bueno, ahora yo digo que me gusta una canción y me defenestran. Bueno, mover el cuerpo igual, va. No, porque tú me tratas así. Abajo, despacito, único que abajo. Abajo, arriba, abajo. ¿Ustedes eran de las que llegaban más abajo que todos o de las que se mantenían, las que miraban desde arriba, las que habían llegado más abajo? Depende de la noche. Altura media, amiga. Depende de la noche. Depende de la noche. De más crecida fui bajando más. No, yo te digo, época bien meneada, 15 años. No, a media hasta. Que Kimei era de las que llegaba hasta abajo. Yo también. No sé si estaba. No se acuerda nada. No recuerda su adolescencia. No, yo lo que pasa que, aunque yo tenga este aspecto tan rockero, tan que revienta la noche, sí. Tal, ay, sí. No soy una persona salidera, entonces como bueno, que nunca practiqué. En una situación de meneo ronda, cumpleaños 15 al menos. Lo hacía, no llegaba hasta abajo, pero lo hacía. Yo no era la que más llegaba. Vieron que había unas que estaban entrenadas, enojadísimas, sí. Hasta el piso le daban mal. Con una destreza impresionante. Ahora mirabas, te sentías mal desde allá arriba. Ahora la moda es el twerking. Sí, ahora que no se menea más. Una quebrada de cintura. El culo se mueve solo. Exacto. Eso es. La autonomía del culo, ¿no? Ahí pero va. Bueno, Vicky, contanos lo que tenés esta columna fabulosa. Chicas, pasó de todo esta semana. Voy a empezar contando, así arbitrariamente elegí la primera noticia para contar, que es una noticia que ha tenido mucho furor esta semana. Y se trata de el Vaticano y las nuevas normas que estableció para que sepamos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué se empieza a prohibir a partir de ahora con respecto a las cenizas de un difunto. Ay, no. Te juro, porque el Vaticano no solo nos dice qué hacer con nuestros cuerpos en vida, ¿no? Si tener los hijos o no, qué ponernos o no. Si garchar o no. Si garchar o no, con quién garchar, de qué manera, bueno, a qué edad, todo. Ahora lo que parece es que la Iglesia Católica considera permisible la cremación de los restos humanos, pero dice, mantengámoslos en un lugar de oración y no en casa. Dice, las cenizas de los difuntos católicos no se pueden esparcir, ni dividir, ni mantener en casa. Tampoco se pueden crear joyas a partir de ellas. Yo no sabía que se estaban creando joyas a partir de ellas. No sabía nada. No, yo sí sabía que se estaban creando bosques. ¿Bosques? Sí. ¿Amplío ahora? Sí, ya. Bueno, ya tengo mismo. Una noticia en la que, por ejemplo, vos cremás la ceniza de tu ser querido, X, o no querido, y no, querido, un tiene ser. Que ser un ser. Hay una especie de sepelio, se llama, que guarda los restos de... Sepelio, no sepelio. No sepelio. No, cualquier cosa. Bueno, vamos. Que hacen una especie de bosque con las cenizas. Tardó en llegar, ¿no? Con las cenizas y con la semilla que elijan, como que fortifican toda la tierra, plantan un arbolito y ese árbol representaría a la persona, porque está hecho de mezcla de ceniza, de ceniza y semilla. Eso se hace también con la placenta de los bebés, que se las pone abajo de un... Entonces es como el árbol, la vida y etcétera, todas esas cosas. Exactamente. Bueno, ¿sabes qué, Belén? Eso que acabas de contar, expiró. No se puede hacer más. Obsoleto. No se puede hacer más. ¿Qué dijo Francisco? ¿Qué dijo el Papa que tenemos que hacer ahora? La Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en cementerios o lugares sagrados. No se sabe ahí cuál es el lucro, cuál es el negocio que hay con los cementerios, con los sepelieros, ¿cómo se llaman? Con los sepulteros. Sepulteros. No pasa nada. Dice que es por razones higiénicas. Dice que no se opone por razones higiénicas, económicas o sociales, pero dice que el nuevo documento marca el cambio más grande de su instrucción Piam et Constantem de 1963, cuando las cremaciones fueron autorizadas por primera vez, en 1963. No entiendo cuál es el problema. Básicamente que hay que mantenerlas en un lugar sagrado. O sea, ese sueño que tienen ustedes de que esparzan sus semillas en el Nahuel Huapi. Cenizas. Wow. ¿Sí que dije? Semillas. Bueno, boludo, dame un respiro. Ah, boludo, sacate una gorra. ¿Qué semilla? Me pasó a manejar el patrullero. Bueno, ¿qué pasa? Me equivoqué, soy humana. Está bien, te creo. Bueno. Súper, dale. Ese sueño que tenían ustedes de que esparzan sus semillas, se volví a equivocar, sus cenizas en el Nahuel Huapi, no se puede hacer más. ¿Por qué no? Ni en el agua, ni en el aire, ni en la tierra, o en cualquier forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería u otros artículos. Yo quería el anillito de las cenizas. A mí me da como que la iglesia está aburrida, el Vaticano están todos aburridos. Como que el Papa está ahí, viste, se levanta a la mañana, no hay mucho que hacer, porque no es que vas a laburar, tenés una tarea o sí. No, estás tomando café con leche, contando la guita que tiene, el oro, un, dos, contando tres mil. Contando el oro, y ya está aburrido, entonces, bueno, eso dijo el Vaticano esta semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta que no sabría responder? Porque... No, muy interesante esta pregunta, nada más. Yo creo que tenés razón, que por ahí Francisco se despierta pensando a ver cómo puedo cagar un poquito más a la gente, ¿no? Es insoportable, porque, ¿qué? Bueno. Al parecer la gente lo que salió a decir es esto, como el negocio que debe haber, porque realmente no tiene nada que ver el culo con tomar mate. Nada. Como se dice actualmente. Y en una parte de la columna Vicky, tendremos un segmento llamado ¿Qué hizo la nata esta semana? ¿Qué hizo la nata? No, tú no estás leyendo todas esas notas increíbles que estás diciendo. Me las sé de memoria. No, estás leyendo. Estás mirando para arriba, ¿no ves? No es que soy ciega, ¿qué me hay? Es verdad, dale. Bueno, cuéntame, la nata, por favor, ¿qué hizo un informe del Ni Una Menos, que fue como así como estalló el prime time del domingo, las redes sociales, estalló todo porque la nata... muy conmovido con los femicidios y todo lo que es Ni Una Menos, hizo un informe. La nata, creador de opinión y del inconsciente colectivo y de la el común de la clase media argentina, que todo el tiempo apuesta a la no diversidad, como ya lo dijimos. Todo el tiempo se queja, por ejemplo, del cupo de la ley del cupo de las mujeres, de la ley del cupo trans. Todo el tiempo dice que los trans están enfermas, que las trans, que las lesbianas, no sé, no son mujeres. Bueno, todo lo que ya contamos de la nata acá cada semana, cagándose en todo, incluso en las leyes de la diversidad, cagándose también en su momento en el cambio de identidad. Bueno. Se burla diciendo que son como bulldog francés. Bulldog francés, que son unos... Es tremendo, chabón. Equivocándose género con sexualidad, con orientación, equivocándose todo. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Bueno, ahora hizo este informe de Ni Una Menos. Por supuesto que yo vi un pedacito chiquito que hizo, bueno, así como un momento muy solemne, como es la nata, como, bueno, este mal que acecha a la sociedad, que qué sé yo. Pero que tampoco dice el fanatismo, porque el fanatismo, aunque sea por defender una causa justa, es fanatismo, dice. Entonces... está mal el fanatismo, está mal el feminismo, porque dice la violencia de las mujeres en la marcha que rompe todo, responden a la violencia con más violencia. Bueno, Eso hizo la Nata, hizo un informe asqueroso, insoportable, él hablando de las mujeres. Por supuesto que lo promocionaron algo así como el hombre más controversial, haciendo un informe con una mirada única sobre las mujeres. Nadie quería la mirada de la Nata. Es lamentable, pero hay que decir que a veces es necesario que la Nata hable de esto para que la gente se conmocione por los femicidios, porque es así, hasta que la Nata no lo dice hay gente que no activa la empatía. Tal cual. Qué nefasto que es. Cada es día lo odio más. No puedo terminar de ver sus programas, incluso. No, yo no los miro. Después me leo la noticia, me miro el video que suben en el cortito con el segmento. Porque es muy difícil verlo. Antes por morbo me salía, pero llegó un momento que ya es muy venenoso la Nata. Yo vi un pedazo de programa mientras almorzaba con unas, cenaba con unas amigas y veía que estaba tomando como un testimonio de una señora sola, ¿no? Que ella contaba su caso particular. En carne y hueso, de cómo logró ella poder salir de la violencia de género y más. Está bueno contar experiencias positivas, creo yo. Pero bueno, hay que verle la mirada que le va a dar este tipo, que es nefasto, ¿no? Y ¿Qué sucedió? ¿Por qué hay fotos, por ejemplo, de Susana Jiménez en ese artículo que estás leyendo? ¿Qué relación hay entre Susana Jiménez y Georgie La Nata? No sé por qué está Susana Jiménez acá, ¿sabes? No sé por qué en la noticia pusieron a Susana Jiménez. Porque ella es una mujer, la mujer más importante de todo el país. Bueno, debe ser. Fue Susana Jiménez quien se quedó con las cifras más altas. Ah, porque está comparando los programas que dan a esa hora. Porque fue como el... Un misterio. ¿Por qué está la Susana Jiménez? ¿Por qué está Susana Jiménez? Misterio. No, porque está comparando el rating que la Nata la rompió. Okay. Y la gente dijo, bueno, están matando mujeres porque la Nata lo dice. Por favor, bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué más? Cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasó ¿Qué más Guido pasó Zule esta semana? Guido Zú. En este momento. Guido Zú. Guido Zú. Guido Zú es el mejor. Buena, esa de, dame la G. Dame la U. Dame la I, dame la D, dame la O. Guido Zú. Guido Zú. Guido Zú es el mejor. ¿Saben qué hizo Guido Zuler? ¿Qué hizo el azafato? Está haciendo un curso de autoayuda para bolivianos. ¿Qué? ¿Cómo? Pará, frená ahí, explícame todo, mejor. Para todo. ¿Qué hizo Guido Zuler? Está haciendo un curso de autoayuda para bolivianos porque considera que el boliviano como que es un ser así como muy retraído, muy callado. Dice que se autodiscrimina el boliviano. Ay, no, se autodiscrimina. Sí. Dice, los bolivianos se sienten muy discriminados y me contrataron para sentirse mejor, para perder el miedo, la timidez, la vergüenza y esos frenos de la vida. ¿Por qué contratás a Guido Zuler? Pero no, aparte, no, ¿quién le dijo a estos bolivianos que en nuestro país el referente del carisma era Guido Zuler? Guido, yo les cuento que dijo como, bueno, alguna vez te dedicaste... a la docencia no me he dedicado porque también me gusta vivir bien, pero bueno, ahora estoy teniendo esta oportunidad. Dice que lo contrataron, el periodista de Clarín le dice, ¿por qué te llaman a vos y no a un Rolón? Rolón, este psicólogo de famosos que conocen. Sí, dice, por el carisma, no es lo mismo escuchar a Rolón que escucharme a mí. Yo hablo fácil, el boliviano se autodiscrimina, te ve blanquito y ya piensa que te vas a burlar. Y yo soy de reírme de mí mismo. Voy a un instituto en Floresta, donde está la colectividad. La colectividad boliviana. Deberías venir, le dice el periodista. Se junta tanta gente que no hay más cupos. Les enseño cómo conseguir trabajo. No. ¿Pero por qué Guido Zuler te enseña cómo conseguir trabajo? ¿Cuál es el trabajo de él? Enseñarle a los bolivianos cómo conseguir trabajo. Él fue azafato hasta hace poco en Aerolíneas Argentinas. esto es real, eso. No sabía yo esa información. Ustedes no sabían eso. Dice... Él se dedicó a eso. Incluso en un momento lo querían despedir por... Porque era tan, no sé, una persona tan famosa, qué sé yo, pero el tipo, azafato. Nada, digo, lo tiro. Bueno, está bien entonces que les enseñe cómo conseguir trabajo, porque se consigue un buen trabajo. Ahí está yendo Guido Zuler. Guido, se va. Chao, Guido, tráenos algo. Ahí está. Dice, les enseño cómo conseguir trabajo, cómo ser empáticos, y aclara, ni muy simpáticos ni muy antipáticos. Claro, es empático. Tanto. Claro. ¿Cómo mirar a los ojos les enseña? Porque mirame, parece que... Vicky. Mirame mientras decís esta nota, mirame. Fijo, a los ojos. Como para brindar en Año Nuevo. Como te dice tu mamá, a los ojos. ¿Cómo mirar a los ojos les enseña? Parece que es algo que ellos no saben. Los bolivianos tienen un techo muy bajito y es muy injusto, dice. ¿Cómo un techo muy bajito? ¿En casas chiquititas? Me parece que viven en casas de construcciones muy pequeñas. Con muy poco ladrillo. A ver qué más sabe... ¿Qué más sabe Guido Zuler de los bolivianos? Dice, esta es una sociedad muy hipócrita. El travesti, dice. El travesti, por ejemplo, es discriminado durante el día, pero a la noche lo salen a buscar y hasta le pagan, dice. ¿Viste cuando en una sola frase Guido Zuller se las mandó 83 veces? Mil. Va de nuevo, la leo de nuevo, ¿eh? El travesti, por ejemplo, es discriminado durante el día, pero a la noche lo salen a buscar y hasta le pagan. Es verdad. Zuller, no. Como que se contradice. Guarda. Al final de lo que dijo al principio. Es tremendo. Es profundo lo que está diciendo. Está hablando de. A ver, la... a ver, a ver. Yo creo que Guido Zuller está en profundidad. ¿Por qué? Porque el tipo dice: lo discriminan todos los días, pero después hay una demanda de travestis. O sea, la doble cara del macho, ¿viste? ¿Qué pasa con el hasta le pagan? Hasta le pagan. Sí, sí, sí. Tremendo. Es raro. Bueno. Y aparte dice, el travesti, bueno, después dice, ¿a quién discriminamos más? Le pregunta el periodista, porque Guido Zuller vieron que es una autoridad en el asunto conciencia sí. social. Dice, ¿a quién discriminamos más? ¿A bolivianos, al travesti, al puto, al judío, al jubilado, al honesto? Le pregunta el periodista que metes todos estos seres en una misma bolsa. Que haga un ranking. Punto suspensivo, cierra la pregunta, dice Guido Zuller, al pibe chorro. A mí me hace mató uno. Te mató con esa. Te salió por un lado que no lo pensabas. Lo corrió por izquierda. Lo corrió por izquierda, pero no mal. Puedo creer. Dice al pibe chorro, a mí me asaltó uno con un revólver y a partir de ese momento yo uso vidrios polarizados y de noche no respeto ni un semáforo. No va a matar a todos. Los trapitos son un tema, dice. Haceme la multa. Yo no paro, dice. Opinólogo mal. De todo. Y que no... Que no nos extrañe que Guido Zuller, en esta campaña electoral que se viene no se presente para alguna cosita en Floresta. Que no les extrañe que el PRO no lo capte a Guido Zuller porque este protagonismo que está teniendo y esta empatía con la comunidad boliviana no puede ser casualidad. ¿Quieren que le siga leyendo la entrevista en el segmento Vicky Vicky? Porfa. Y decimos un comentario está más. Muy buena. Dice el periodista, como preguntaría el mejor Majul, dice. No wow. sé, yo no creo que haya un mejor Majul. Creo que todos los Majules son las peores ratas asquerosas y hay que escupirlas, digo yo. No hay mejor Majul que Majul. Dice, ¿sos feliz o todavía no caíste tan bajo? No soy feliz, dice Guido. No hay tiempo para uno. Solo hay tiempo para trabajar, para ir rumbo a la decrepitud. ¿A la como qué? Dijo el indio, a la decrepitud. Como dijo el indio, va a citar al indio. Fíjate, no dijo eso. Ah. Estoy diciendo yo, que esto lo dijo el indio la otra vez, la entrevista con Pregolini. Dice, con la expectativa de vida en aumento, lo que se alarga es la decadencia. Espantoso. Y más para alguien tan solo como yo, que tuvo novias, novios, pero nunca fue amado. ¿Qué está queriendo decir con esto? ¿Que no lo amó Alfano? Ay, de ahí bebé. Guido Zuller no estaba con Alfano, sí. Estuvo con Alfano en su momento, después tuvo muchos problemas. Ah, me estoy confundiendo con Matías Salé. Sí, Matías Salé. No, él es el hermano de quién era, de Silvia Zuller. No, pero ¿con quién estaba? No, con hombres, porque él era es gay. Estuvo con el Larva. Estuvo con una modelo así. No, bueno, en los últimos días de Ricardo Ford se lo ve muy en fotos de cuando eran jóvenes, Guido Zuller y Ricardo Ford. Ahí va. Muy jovencitos, muy toqueteándose. Y ahí cuando Ricardo Ford dice, bueno, sí, me gustan las dos cosas. ¿Qué? ¿Cuál hay? Vale, es verdad, Ricardo Ford es un tipo con eso como muy abierto. Le dice el periodista, ¿cómo va llevando la soledad? Y dice Guido, me googleo mañana, tarde y noche. ¡Ja, ja! Le pone... Se masturba. Dice, pongo Guido Zuller, pone entre comillas, noticias y veo qué pasa conmigo. Estoy a full con las redes sociales, dice. No, bueno. Les quiero comentar que Guido Zuller nació el 13 de mayo de 1961. Ah, sí. Además de ser un mediático, es actor, arquitecto, que se recibió en el 80. Es arquitecto el chabón. Mira. Y es comisario a bordo. Y hermano de la famosa vedette Silvia Zuller. Y del futbolista Marcelo Zuller. Quiero decir que Silvia Zuller y Guido Zuller cada vez se están pareciendo más por las operaciones que se están haciendo. Es verdad, mucho labio. Mucho labio, mucha mucho boca. Pómulo, mucha nariz igual. Pero bueno, yo tengo acá un audio preparado de Guido Zuller. Ay, vos sos una cosa llena de sorpresas. Un esfuerzo de producción. Nos vinimos a enterar en este programa que Belén sabe mucho de Guido Zuller. Sí, mucho, tiró una data, pero importantísima. Esto gracias a mi tía Nane, en la que siempre, cada tanto me regala una revista pronto. Bien. Me comenta anécdotas cada vez que nos juntamos. Un besito para ella. Un saludo a la tía Nane. Sí, yo la quiero mucho. Un día dijo que quería llamar a la radio, pero me encantaría. No se anima. Hoy. Ahora le puedo decir. Pablo, con un esfuerzo de producción, hemos recortado un gusto particular que tiene Guido Zuller por una comida. Si quiere, lo vamos a escuchar. Por favor. A mí me gusta el pollo al horno con papas. Pobrecito. Porque mi mamá siempre... Es mi comida preferida. Y todos los años me hacía eso, pollo al horno con las papas bien doraditas. Me gusta. ¿Te vas a acordar de? Bueno. Gracias, Belén, me había olvidado este audio espectacular. Pero ¿por qué lloraba así él? Porque nada, había un conflicto. Bueno, él estuvo muy peleada con su hermana. Entonces él, nada, por momentos, bueno, en los programas de Chimento iba y se desmayaba. Él tuvo también, no sé si recuerdan a Tomasito Zuller, sí, que era, primero empezó siendo su hijo, y un hijo falso que él cuidaba, y después terminó siendo su pareja, que en un momento se fue a vivir con Jacob Winograf, este Tomasito Zuller. Hay una anécdota muy linda, después sé mucho sobre los famosos. Sí, podemos entrar en detalle. Pero estoy sorprendida porque vos no es que sabes mucho sobre los famosos, no, siempre. ¿Sabes? Tu expertise, sí, es Guido Zuller, sí, tu tema de tesis. Sí, sí, sí. Tengo más data, pero por ahí hay una columna de Guido Zuller. ¡Ah! Me gustaría que hagas una columna. Por ahí me animo. Un programa homenaje a Guido Zuller. Ay, estaría re bueno. Vamos a hacer, bueno, quiero pedir perdón si nos está escuchando nuestro amigo Juancito, sin apellido, se llama Juancito, así como Shakira. Él es de Chivilcoy, siempre nos manda noticias de Chivilcoy. Ah, no la preparamos, pero vamos a empezar a hacer una sección de Vicky, Vicky, Vicky, que sea noticias de Chivilcoy. Está me gusta. Le prometí, porque hay siempre noticias muy buenas allá. Vamos a ver qué pasa también en Chivilcoy, en el interior del país. ¿Tenés alguna noticia más, Victoria? No, iba a hablar del recorte en ciencia y tecnología muy poquito, la verdad no sé mucho, pero justamente es un pero tema hablo, que se va a ocupar pero Mariano. Hablo igual. Hoy en la hablo igual, como obviamente. A eso me dedico en la vida cotidiana. El tema que Mariano va a estar tocando hoy en la televisión. Ah, Argentina, nacional. Nacional, así que, bueno, nada, sencillamente que toda la movida que se está haciendo de científicos, investigadores, investigadoras, porque parece que el presupuesto que propuso el gobierno para asignar a ciencia y tecnología para el 2017 representa el porcentaje más bajo desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Tremendo, tremendo. Si nos ponemos a pensar lo importante que son estas funciones de ciencia y tecnología para el país, para la industria y más, es tremendo lo que están haciendo, el vaciamiento de ciencia y tecnología. Luego podemos de última hablar y ampliar, si te parece, Vicky, un poco más sobre esto. Pero para no seguir, porque ya hace media hora que estamos en el primer bloque, vamos a escuchar un tema de una banda platense, de una mujer que ya ha venido a este programa, que es La Negra Sarabia. Vamos a escuchar el tema de la gualichera, que se llama Mujer. Para todas las mujeres de Latinoamérica que están buscando ser, que resisten, que luchan, la gualichera de la Argentina para el mundo entero. Hoy otra vez, la Bruno consiguió la pollerita que llevó.

Bienvenidos, bienvenidas de golpe, de golpa. Noticias que realmente importan. Joven estadounidense estuvo 3 días en coma y despertó hablando español. ¡Madefucker! ¿Qué pasó, negro? ¿Qué habrá dicho? Macri gato. El chico de 16 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras jugaba al fútbol. Ahora está intentando recuperar su inglés. Existen en el mundo casos insólitos. Se llama Rubén Semoes. Bueno, es un joven de 16 años nacido en Atlanta, Estados Unidos. Sufrió un fuerte golpe mientras jugaba al fútbol, pero el impacto que recibió en su cabeza quedó internado en coma durante 3 días. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero todavía llegó lo más increíble. No lo puedo creer. El coma, bueno, podía pasar. Pero lo más increíble sucedió cuando despertó. Ya no hablaba en inglés, su lengua nativa, sino un español fluido. Aparte, no es que dijo 2 palabras, mamá, hola. Español fluido sería así. Se largó a hablar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hora es? Sobre la mesa está la computadora. El gato está debajo de la mesa. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué edad tienes? A mí me gusta el mate. ¿Se habla de despertó hablando así o el tipo español así? ¿Cómo anda, tío? Pues que se despertó hablando. ¿Dónde están las mujeres de aquí, de este país? ¿Dónde está el tablado? Que vamos. Las mujeres más lindas que son las argentinas. Eso, Cici, guapas, guapas. Vamos a comer unas tapitas. O en chileno, po. La madre patria. O en chileno. En chileno, ¿eh? ¿Dónde está el fulbo? ¡Buen paraguayo! ¡Ay, paraguayo no me sale! Ahora te sale, ¿verdad? Parece que sí. Ver, perdón. Es que estábamos ahí y voló. Y yo volé de él. Lo peor es la gente imitando mal a un cordobés, ¿vieron? ¡El perretas! Se levantó hablando en cordobés. ¡Es culiao! Quiero que me pase eso. Me desmayo ahora. Desmayarse y levantarse hablando en portugués. En portugués. En cordobés. Es sí, genial. ¿Dónde está Potre Rodrigo? ¿Qué pasa con la Mona Jiménez? ¿Pero quién se ha tomado todo el vino, culiao? Pues Jiménez abre una versión cordobés de un viejo medio fisura. Sí, sí, sí. Soy lo que soy. Bueno, según cuenta la cadena CNN, todo ocurrió hace un mes. Lo que hizo hoy un viejo fisura. Kimei. Y Kimei, no se olviden que Kimei sigue haciendo porno gratis. El otro día me censuraron otra vez el Facebook. ¿Pero qué estás poniendo? Sos una chanchona. Nada, era... Bueno, pará. Estás poniendo chanchada. Mirá, nos queda un montón de programa y no tenemos nada de contenido, así que lo cuento después. ¡No, ahora! Dale, Kimei. ¿Qué te pasó? No, subí una foto, pero re vieja era. De, ¿ah? ¿Se acuerdan que yo tenía antes tenía una salida autogestiva? Ustedes la conocieron bien porque me han comprado productos. Sí. De productos de sex shop. O sea, productos para el autoplacer, para dar placer a otros. ¿Por qué y a terminaste otras con ese negocio espectacular? ¡Me colgué! Ahí volvió el viejo fisura. Pero la página quedó abierta, Mara Yunta, para la que quiera ver o el que quiera ver. Quedó, no vendo más nada, pero... Y había una foto de un hombre con concha y una mujer con pija. Ah, no, pero eso no podés poner. Eso no se confundió. Puede porque es antinatural, Kimei. Bueno, y me denunciaron por eso, pero esa foto es vieja, viejaza. Buah. ¿Qué diría la nata? ¿Qué diría la rata? ¿Qué diría este yankee que amaneció hablando español? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi Dios! O hablar en neutro, como los dibujitos animados. Bueno, dice, según cuenta la cadena CNN, todo ocurrió hace un mes, cuando Reuben se quedó en coma después de que un jugador le diese una patada en la cabeza durante un partido de fútbol. Cuando joven se despertó, hizo algo impensable para su familia, hablar español como si fuera nativo en esa lengua. Pero no dicen qué dijo. ¿Qué es lo más importante a ver, para mí? A ver si dice algo o no, tipo fluido. ¿Pero qué dijo? No sé. Hola, ¿vos ¿cómo estás? Estás dando la noticia. Se conoce como síndrome. Escuchen esto, chicas, porque recen esta noche para que les pase esto. El caso de Rubén se conoce como síndrome del acento extranjero. No. Ay, boludo. Esto es increíble. Debe estar endemoniado. Yo quisiera hablar portugués. Ya expresé mi deseo del programa anterior. ¿Qué les gustaría hablar? Dios mío. Portugués. ¿Portugués? ¿Te gustaría despertarte hablando? Me encantaría. A mí me gustaría despertarme hablando francés. A mí me gustaría despertarme hablando a mi gacho. Chache, chicho, chu, buenísimo. Eso sería re fácil. ¿Sabes, Victoria, que yo tengo algo para agregar a tu nota? Que no solo es el caso de este hombre que se golpeó la cabeza y empezó a hablar español, sino que también otro caso es el de Leigh Erceg, que sufrió un golpe en la cabeza y se convirtió en un genio. ¡No! ¡Muy bueno! Sí, tuvo un accidente en 2009 que le provocó graves heridas. Cuando se recuperó, ya no recordaba nada de su vida anterior. ¡Bien! Y desarrolló... ¡Bien, carajo! ¡Vamos! Ojalá me pase eso. Pasado pisado. Y desarrolló habilidades artísticas... ¡Saltar! ...y para las matemáticas. No. Increíble. Perdón, era una mujer. Perdón, era mujer. Le dieron una oportunidad nueva a la vida, le dio, oh Jesucito, nuestro Señor, una virgen. Ella administraba un campo en un rancho en Colorado, Estados Unidos. Sí, hasta sí, que sí. Un accidente significó un cambio definitivo en su vida, papá, y se volvió inteligente. Listo, chao. Che, bueno, pero yo les voy a decir una cosa. Lo mejor de esta nota, como siempre, son los comentarios. Que vieron que el lector de Clarín, esta nota sale en Clarín, siempre se la rebusca para bardear a Cristina. ¿Cómo hizo? Le pone uno, un día Cretina se va a despertar y va a ver que está presa. Signo de admiración. La gente está del orto, boludo. Esto es increíble. ¿Qué dice Rolly Serrano? Se despertó un día y era presidente. Ah, no, nunca se despertó. No me confirman que nunca se despertó. Perdón, pone. Bien, ser. Rolly Serrano lleva. Debe ser una bardea diciéndole. Bien, ser. Ah, no, le pone. Bien, me gusta ese chiste de la gente. ¿Qué? La que sigue bien despierta es Cristina, la abogada exitosa, la arquitecta egipcia. Nos robó durante 12 años y no sabe qué hacer para seguir estafando al pueblo. Los comentaristas deben ser estos insoportables en la vida real, porque no había manera de relacionar esto. No, la gente está enardecida. Hoy se cumplen años de que falleció él. Néstor. Sí, Néstor Kirchner. ¿Qué la cámpora se dedicó a poner unos pasacalles. En eso, no está saliendo a luchar. ¿Vieron que puedo contar cualquier cosa ya? Sí, no estamos. Sé. Pero vos fijate. Así como de neurociencia. Pará. Fijate lo que vas a decir. Pensaron que sea dos veces. No lo voy a pensar. Que decía que era un chico que hacía un estudio sobre la memoria y decía que su hipótesis era que recordamos el entorno de un momento que nos causó sorpresa. Él evaluaba a estudiantes y a docentes poniendo en juego una escena sorpresiva y a partir de escena sorpresiva lo que pasaba era que la gente se acordaba lo que había pasado en ese momento, lo que había dicho el docente, etc. O lo había probado en Radio Vorterix. ¿A dónde va esto? Se preguntarán. Sí. Por momentos me olvido que estoy en un programa de radio. Yo también. Dale. Había probado en Radio Vorterix, que hizo una prueba con Mario Pergolini en la que dijeron, bueno, ahora vamos a pasar un tema de Gardel. Un tema de, por ejemplo, AC/DC, pusieron un tema de Gardel. Entonces la gente se acordaba todo el orden de tema que vino después porque se sorprendió mucho. Bueno, asimismo, decía él, pasa por ejemplo cómo la gente se acuerda todas lo que estaban haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas. Y también todo el mundo se acuerda dónde estaba y qué estaba haciendo cuando se murió Néstor Kirchner. Yo me acuerdo. ¿No es verdad? Yo me acuerdo. ¿Qué estabas haciendo? No puedo decir. No, mentira. Estaba censando como una loser. ¿Censando? Porque dije, yo quiero censar. En el país censar. Quiero salir a conocer la gente. Los quiero hablar con la gente, tocarle el timbre, comerme un bizcochito. Los argentinos y las argentinas y pasé por la cuadra. La señora me dice, chiquita. Digo, ¿qué? ¿Te llamó? Dice, sí. Estaba pasando por la vereda con mi carpetita, con carita de tontita, ¿sí? Iba caminando y me dice, caca? Quiero conocer la gente. ¿Dónde está la gente? Y me dice, chiquita, vení, se murió Néstor. ¿Qué? ¿Por qué te llamó para decirte eso? Estaba en la vereda que me correspondía no hablarle. Amigos. Hay gente que estaba pendiente del censo, gente que estaba ansiosa porque entra alguien a su casa. Claro. Paso y me dice, pasá, me hice unos mates, me quedé mirando la tele 20 minutos, no me correspondía. No. Pero bueno, estuve fascinada hablando con la señora, la conocí, no me acuerdo su nombre. Pero estábamos flasheadas las dos. Es increíble. Yo... ¿Vos en qué medio estabas? No recuerdo. Ah, sos la única. Lo que me acuerdo es lo que estaba haciendo cuando se murió Spinetta. Ah, bueno, yo también me acuerdo. Estaba cuidando a Esther, una señora que cuidaba yo en su época. Sí, también. Bueno, esto decía él, bueno, que pasa algo así, sorprendente, sorpresivo, rupturista en la vida. Entonces te acordás como el entorno, qué estabas haciendo, te acordás lo que pasó, qué dijeron, etcétera. No sé por qué estamos diciendo esto. Se cumplió, yo con toda la gente que hablé, toda la gente hablaba de lo que estaba haciendo ella, ¿viste? No de Néstor. Seguimos. Insólito. Pasajeros del subte le festejan el cumple a una escalera que no funciona hace 4 años. No. ¿Qué pasó? A ver, contá. ¿Qué pasó? Esto es un cumpleaños, Pablito. Lo hacen esta mañana. El principal Pablo. Impulsor de la peculiar celebración es el periodista Pedro Brieger, usuario de la línea D. Propuso la idea en Twitter y otros damnificados se sumaron. En la foto del festejo se puede ver globos color rosado, sombreros. Vamos. A la escalera rota del subte, va. Participó también de este cumpleaños, este festejo sorprendente, el Sapo Pepe. No. Están todos. Nunca está de más una celebración. No, opa, hay que celebrar todo. Todo, de verdad. Escucha, nene. Estos nenes le dan a la fafafa. Mirá cómo cantan estos nenes. ¿Qué es esto? Va. En esta ocasión, varios pasajeros de la línea D organizaron un curioso cumple. Va, palmas. Palma, la línea D. Dale. Se juntan aquí conmigo. Dale, con la nota. Está bailando mucho hoy. Se juntaban a cantarle el feliz cumpleaños a dos escaleras mecánicas de la estación José Hernández. Si usted anda por José Hernández y quiere comer un pedazo de torta, acérquese. Hace pocos días, el periodista Pedro Brieger hizo notar la situación a través de su cuenta de Twitter. En realidad, las escaleras son dos, por lo cual Brieger habla del cumpleaños de las gemelas. Muy hablando bueno, de las tres gemelas. Bueno, inteligente, capaz. Sagaz, capo. Sagaz, como su padre. La cita se fijó para las 8:30 de esta mañana. Y hubo cotillón, globos, torta, velitas y hasta el Sapo Pepe. ¡Qué deprimente! Algunos propusieron ir luego a la estación Juramento, ya que pasa lo mismo con una escalera de esa estación. ¡Qué lindo! ¿Solidaridad? Nos solidarizamos con los pasajeros de la línea D. Hay varias fotos circulando. Si usted las quiere compartir en su muro o web, puede hacerlo. Era adicto y vivía en la calle. Ahora es millonario. ¡Viva la patria! ¡Vamos! Sí se puede. Bueno, en 15... Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Era adicto y ahora millonario. 15 años cambió su historia. Kyle Raffati casi muere por una sobredosis y estuvo preso. Pero hoy tiene una cadena comercial y escribió un libro. Sí se puede. Sí se puede. Sí, sí, sí, el sueño americano. Toma papota toda tu vida y sé millonario después. Quiere decir, esto confirma que la droga no te quema la cabeza. No, es increíble. Bien, mamá, te lo dije, mamá. Confirmado. Agarran esto y después de cualquier gil se toma un caso aislado para decir, ¿ves que él pudo? Claro, mirá, no. ¿Sabes lo sí que pasa? Pudo. Que él pudo, ¿sabes por qué? Porque se esforzó y puso sus esfuerzos, más allá que lo exploten, para que triunfara en la vida y ahora es un empresario y así vamos a estar los mejores. Claro, porque somos laburantes, no somos como Cristina. Claro, no importa el contexto. Agarras una pala, triunfás. Aunque te estés drogando. Tomando pala. Kyle Raffati estuvo a punto de morir en el 2001, como todos estuvimos por morir en el año 2001. O sea, no me extraña. ¿Quién no estuvo por morir? 2001. Todo pasó en ese momento. Él vivía en la calle, era drogadicto y una sobredosis de heroína en una fiesta de Malibú. Fiesta de Malibú, no cualquiera, porque en ese lugar casi le cuesta la vida. Tocó fondo, pasó 2 años en la cárcel, se esforzó para salir de ese agujero y cambiar su vida por completo. Hace 15 años más tarde, Kyle es un millonario hombre de negocios, gracias al éxito de sus zumos caseros. ¿De sus qué? Zumos, o sea, digo, jugos. Jugos caseros. En la década del 90 se trasladó a Los Ángeles para llevar un negocio de venta de automóviles. Las drogas se cruzaron en su camino. Sí, lo interceptaron. Voy a volver a decir la frase a ver si alguien me ayuda, ¿eh? A ver, Pablo. Las drogas se cruzaron en su camino. No, espera. Voy a salir en defensa de nuestro operador, porque yo pienso que este programa no sería lo mismo sin él. Se está cagando no de puede, risa. No puede con todo. Qué labure, Kimei. Mira este drogadicto que salió adelante. Si él pudo, no puede él. Es verdad. Ahí está. Para decirlo de nuevo, ¿verdad? Todo el orto. Feliz cumpleaños, doctor. Las drogas se cruzaron en su camino. Y lo perdió todo. Oh. pero pudo desintoxicarse y triunfar en los negocios. Hizo un libro, es un careta el chabón. ¿Vos ves la foto ahora todo? Su historia se convirtió en un libro, I Forgot to Die. Se me olvidó morir. Muy bien, 10. Lo leí, madre. Ah, qué susto. Pensé que le habían golpeado la cabeza y había aprendido a hablar inglés. Pero no. Tuve el síndrome del golpe. Con esa obra pretende ayudar a los que hayan perdido la esperanza de triunfar, como le pasó a él cuando consumía heroína. Yo toqué el fondo de los fondos, no podía llegar más abajo, comenta el protagonista de la entrevista a la New York Times. ¿Te puedo hacer una pregunta comprometedora? ¿A mí o al hombre? A vos. Ay, no. Y a Vicky. Bueno, dale, a las dale, dos. Dale, Cela. Si ustedes se imaginan cómo sería tocar el fondo de su fondo, ¿de qué manera tocarían el fondo de su fondo? Estuve cerca. No lo quiero. Estoy en ese momento ahora. No lo quiero decir. Es una respuesta. No, porque me parece como medio fuerte todo lo que me imagino. Sí, horrible. No. Es fuerte. Pero sí, las drogas, estarían en. Sí, en yo mi creo vida. Que sí. Sí, sí. Sí, hay que decirlo por ahí también el alcohol. No quiero decir más, porque por ahí tendría ladillas. Seguramente comprometería ese caso. Tendría muchas cosas malas. Alguna que otra por pulga. Ahí. Pensé la pregunta en esos momentos que me olvido que estoy en la radio. Pulga ya tenés, Belén. Pulga ya tengo, posta, creo que tengo. Así que. Ladillas estarían incluidas sin duda en ese fondo de los fondos. Sí, bien. Sí. Bien. Sí. Alguna y enfermedad. Estaría pelada también. Enfermedad de transmisión sí, sexual. Toda rapada. Muy rapada. Mucho como tatú. Britney. Y que te falte un diente. No, la boca se te haga a un lado. Que se te haga a un lado. Bombacha hace muchos días. Bombacha da no, la vuelta para la metida da vuelta. Detrás del hombre que encontró una sirena muerta en la playa. Misterio. Misterio por el cuerpo en descomposición de una sirena muerta. Ay. En una playa. Cuerpo de una sirena varada en la costa este. Raro. Aunque es probable que sea una foca. No. ¡Qué desastre! Reparece una sirena. ¡Mira, esta no te... ¡Re tramposa! Arranca bien arriba en el título y después te dice que es una foca. Dice... Sirena muerta, varada en la playa Great Yarmouth, publicó The Huffington Post. En total eran 6 las imágenes... Te golpeaste la cabeza otra vez. En total eran 6 las imágenes que acompañaban el mensaje escrito por este inglés. ¿Quién además grabó un video con la evidencia? ¡Qué miedo, chicas! A mí me da muchísimo miedo la posibilidad de la existencia de las sirenas. No me parece algo lindo, me da miedo. Pero era una foca, corazón. No era una foca. Tiene cráneo esto. Ay, esto tiene un cráneo. Es tremendo. Humano. Me da mucha impresión. Voy a pasar las fotos porque me da miedo de verdad. Todo peor. El post publicado en Facebook por Jones, pronto se viralizó y recibió miles de likes y de comentarios. Además, fue compartido, pese a sus escasos seguidores, casi 20.000 veces. Los mensajes van desde la risa hasta la duda y la certeza, dice Infobae. Lo cierto es que al recorrer el perfil de Jones, sus publicaciones guardan relaciones a los efectos especiales. Bueno, hay que ver, ¿no? También... Qué raro, esta foca está medio mal. La foca esa. Dice, hay gente que comenta cosas como es Lilita Carrió después de la operación... La gente dice, tiene un aspecto inquietantemente humano, puntos suspensivos, pero la ciencia sabe más, obvio. La veo más parecida, dice una por supuesto infaltable, Alejandro Martín Lambré, dice, la veo más parecida a Cristina después de las estiradas, sobre todo por la pinta de cadáver político. No, o sea, la gente está del orto. La gente está cualquiera. Muy mal de la cabeza, muy enojada, muy resentida. Uno pone, Roberto Carlos Ulloa, dice, es un caso suicidado. Tremendo. ¡Hola, Titi! Ya vino una integrante de Puente Astral que bueno, nos va a contar un poco. Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Martes en Radionauta. Le Tercer Monde. Los periodistas en serio hacen esto. Qué polémico. Oh, no, la verdad. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. Basta, me hace mal. No me animo. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Tienen que descomprimirse un poco. Qué cosa impresionante, ¿eh? Y me mareé. Y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. ¿Posta? Le Tercer Monde. Como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Tarde, dos minutos o tres han pasado de esta cumbia masiva que explota. Saludamos a nuestra compañera Victoria, que se ha ido a una ocasión especial, se ha ido como una canita voladora. Tenemos que pasar las vías de comunicación. De communication. Si vos querés saber dónde está Vicky realmente, podés comunicarte por teléfono al 451-6917. 451-6917. ¿Está llamando por teléfono? están llamando por teléfono, pero no vamos a atender. Cortaron. Vamos a atender después. Después, si vos querés mandar un WhatsApp para saber dónde está Vicky, mandar una foto si la viste en la calle y mandar una foto de ella caminando. Ay, Dios. Bueno, hay gente que le pinta a cualquiera, ¿viste? Persecución. No lo hagas, porque te vamos a hacer la perimetral. Así que si querés, mejor manda un mensaje, un saludo al 221-670-5190. 221-670-5190. ¿Vos sos de los 90? No. Soy del 88. Bastante lejos. Soy bastante lejos. También para que quieran comunicarse y darle like a nuestra fanpage de Cumbia Masiva. Yo hablo mitad inglés, mitad castellano, porque estoy medio golpeada la Te cabeza. Golpeaste más o menos la cabeza. Sí. Como lo prometimos y nosotros no mentimos, nosotras no mentimos, queremos presentarles a Victoria Cabral. Ella forma parte de esta banda llamada Puente Astral, que nos viene a comentar un poco cómo viene esta bandita hermosa. ¿Cómo andas, Victoria? Buenas tardes, Belu. ¿Qué haces? Podemos contar que a Victoria la conocemos desde que era así chiquita. Desde que era una pequeña, chiquitita. Estoy muy contenta de estar acá porque yo siempre les escucho de camino a la psicóloga. Ah, y haces bien. Fuerte. Y nada, estoy muy contenta de estar acá. Yo soy su fan número uno. Ay, bueno, Titi, gracias. No sé qué decir. Tenemos una fan aquí en el programa emocionada. Emocionada. Bueno, Victoria, contanos, Puente Astral. Es una banda que se encarga de hacer reggae y algo más. ¿Sería? Y algo más. Los temas en realidad como que buscan salirse un poco de ese género que por ahí los chicos, más que nada los chicos son los tres que formaron la banda, que son Fede en la batería, Gasti en el bajo y Nachito en la guitarra y voz. Estuvieron muchos años tocando reggae, entonces como que en este nuevo proyecto buscaron salirse un poco de eso. Como que hay un poco de funk, un poco de soul, un poco de reggae. O sea, está la influencia. Muy bien. Y hay hay un tema que nosotros le decimos el rap dombe. A ver, porque es como un candombe fusionado con rap, fusionado con samba. Es raro, pero está buenísimo. Está buenísimo. Ah, bueno. ¿Qué tema es ese? Ya no miras. Ya no miras. Se llama. Está en YouTube. ¿Y cómo está conformado Puente Astral? Ahí nombraste un par, pero... Sé que hay más cosas porque acá estoy compartiendo el evento en la muy página bien, de nuestro programa. Y hay varias personas. Y somos muchos, somos 11 músicos y músicas en el escenario. La mitad son vientos, hay dos trompetas, saxo, dos saxos, un trombón. Está, bueno, la base, que somos nosotros seis. Sí. Que estoy yo en el teclado, Fede en la batería, Nachito en la guitarra y voz, el Tucu, Facundo Gómez Sánchez en la primera guitarra, Gastón Herrera Yacar en el bajo y el S que está en la perco. Wow, muchas cosas. Sí, muchas cosas. Y bueno, y este 28 presentan su disco Asume el Rol. Asume el Rol, así es. Lo vamos a presentar mañana. Estamos muy ansiosos y ansiosas. Extremadamente ansiosos. Y lo vamos a presentar mañana en el Teatro Crisoles, uno entre 41 y 42, a las 21 horas. Nos van a acompañar nuestros amigos de Rivales con un pequeño show acústico. Para que puedan deleitar la música desde más temprano. Mi hermana hacía comedia musical en Crisoles. Ah, mira vos. Sí. Qué interesante. Aquí. Interesantísimo. Acá lo que dice el evento será una noche llena de sorpresas, invitados, proyecciones e ilustraciones en vivo. En vivo, sí. Va a haber de todo, querida. Va a haber de todo. Va a haber una chica dibujando sobre nuestros rostros. Body painting. Proyectando en una pantalla. Va a estar muy lindo. Qué aparte bueno. Venimos ensayando mucho, trabajando mucho para esto, así que tenemos como muchas fichas metidas ahí adentro. Me gusta esto que cuenta Victoria. Victoria, ustedes tienen un CD que han sacado que Kimé tiene en sus manos. Ajá. ¿Cómo se llama, Kimé? A ver el CD. Puente Astral Asume el Rol. Asume el Rol. ¿Y cómo fue? ¿Vos estuviste formando parte de esta producción? ¿Cómo es esto de grabar un CD con tanta calidad como la que tienen ustedes? Bueno, el disco empezó a grabarse hace un montón de tiempo, a fines del 2014. Lo grabaron más que nada los chicos, las cabecillas de la banda, que bueno, por eso justamente es un triángulo, porque son la cabecilla de la banda. Los que formaron el proyecto lo bancaron desde el principio. Ahí hicimos la producción y después empezó la grabación en Eco Studio con Sebastián Percal. ¿Y cómo es? ¿Qué bueno, más? Y ahí, los chicos grabaron las bases, fueron con muchos músicos invitados. Tardamos mucho tiempo en sacarlo porque es una cosa muy, muy cara, ¿viste? Sí. Estuvimos mucho tiempo grabándolo. Yo me encargué de grabar los coros y una vez que se grabó el disco, se masterizó y lo empezamos a sacar, se empezaron a sumar a todo el resto de la banda. Empezamos a buscar a todos los músicos que luego empezaron a formar parte del proyecto. Fue como al revés de todas las otras bandas que empiezan tocando y después graban un disco. Wow. Nosotros hicimos al revés. Empezamos como apostándole. Son rebeldes. Somos rebeldes. A contracorriente. A contracorriente. Escúchame, yo tengo un primo, una abuela, una tía que quiere conseguir a Summer Roll o quiere ir a la presentación de este disco en Crisoles. Uh-huh. ¿Cómo hace? ¿Cómo lo resuelve? Puede adquirir sus entradas en Jason Rock. Creo que es en el de 6, sabes que no estoy segura si es en el de 6 o si es en el de Plaza Italia. Ya te digo, Victoria. Perfecto. Jason, 6:48 y 49. 6:48 y 49. O en los locales de Camarón Brujo, en 59, 11 y 12. Bien. O puede pedirlo por mensaje privado a la página de Puente Astral. O si conoce a algún astral, a su astral favorito. Se lo pide. Yo se lo pedí a mi astral favorito, que sos vos. Gracias. Y lo tengo acá en mano. Y la entrada se compra ahí mismo también. Se puede comprar ahí mismo, en la puerta, pero bueno, no conviene mucho, va a salir un poquito más caro, tal vez. ¿En qué lugar? Perdón, no, pregunta vos, Beren. Yo quisiera saber tu pregunta. Como que hay un combo, porque viene la entrada con el CD junto. Hay un combo que, como dijo mi amiga Belén, que viene la entrada con el disco a 150 pesitos, y si no está la entrada sola, a 100 pesos. En la puerta está la entrada sola, a 150 pesos. Muy bien. ¿Y ustedes dónde suelen tocar, Titi? Yo los he visto varias veces en las Flías. Sí, tocamos 3 veces en la Flía. No estuvimos tocando mucho en este último momento porque estábamos preparando el show. Claro, bien. No armamos fechas, ¿viste? Sí, fuimos a diferentes invitaciones, como fue la Flía, tocamos en el Día de la Primavera, fuerte. En Plaza Malvinas. ¡Apa! Sí, me acuerdo. Julio Garro. Contanos cómo fue. No, por favor. Fue una experiencia loca. Había mucha gente, nunca nos había pasado eso. Después de discutir ciertas cuestiones políticas entre nosotros, decidimos tocar igual. No nos arrepentimos tampoco, porque fue una buena forma de difusión. La plaza estaba repleta. Y terminamos bastante contentos. Bueno, está perfecto, ¿no? Obviamente, si hay lugares que darle a la cultura y a bandas regionales, está bueno aprovecharla, ¿no? Qué sé yo, sí. Dice Victoria. Nosotros, viste que en este programa, además de cumbia, de economía, solemos tocar temas como las marchas de Ni Una Menos, los encuentros de mujeres. Nos consideramos en cumbia masiva mujeres feministas, hombres feministas, lo que se pueda. Y queríamos saber, vos que tenés también una conciencia feminista, ¿cómo está hoy en día o cómo ves vos el día el rol de la mujer en la música, el rol de la mujer en las bandas? Uy, qué complicado esa pregunta. Yo te sigo en Facebook y sé que tenés algunos pensamientos ya definidos, por eso me la juego, Victoria. Mirá, hace poco justamente creo que hice una publicación que decían, me gusta cuando las mujeres dejan de ser coro y pasan a ser voz. Sucede mucho eso de la mujer como corista. Más que nada cuando las bandas están conformadas por diferentes géneros. La mujer suele pasar a ese tipo de roles. Yo estoy en 2 proyectos. Uno es Puente y otro es... Estoy tocando con Ariel Jordan y Los Sincronizados. Genial banda de funk, increíble, escuchanla. Bueno, vamos a invitarlos. Y en los 2 proyectos soy corista, justamente. Ocurre eso. Ocurre, es difícil salirse de eso. Más cuando vos ya entrás, digamos, a las bandas que están conformadas. Claro. Y te invitan a eso, ¿no? Sí. También, hay que ser consciente de que los coros, la voz es un instrumento más. Que puede decir y puede decorar también. Claro. Justamente, mi función por ahí es decorar un poco. Pero bueno, no, hay muchas bandas donde las mujeres son muy protagonistas. Eruca Sativa es una tremenda banda rockera, donde las pibas la rompen. Y bueno, y últimamente hay muchas bandas que se están conformando de solo de mujeres o qué sé yo, creo que hay como un pequeño avance. Por ahí antes estaba mucho más estereotipado el rol de la mujer en las bandas, por ahí más, no sé, me imagino, no sé por qué, tipo en los 80, en los 90, la mujer como corista con la pandereta en la mano, como... Tal cual. Pero bueno, creo que está de a poco, está modificándose un poco. Interesante la visión de Victoria Cabral, alias La Titi, o La Titona, como le dicen algunos. Agradecemos mucho, Victoria, tu participación. Muchas aquí. Muchas gracias a ustedes. Así que volvemos a repetir la invitación. Puente Astral va a estar sonando mañana viernes en el Teatro Crisoles, en 1, 41 y 42 a partir de las 9 de la noche. Las entradas anticipadas en Jason Rock 64849 o en los locales de Cameron Brujo 59, 12 y 13. O en la página fecha, personal de Puente Astral. Así es. Van a presentar su primer trabajo discográfico que se llama Asume el Rol, una noche llena de sorpresas. Mirá cómo invitados. Se puso el pelo. Te das cuenta que es chiquitita. Se pone nerviosa. Invitados, proyecciones, ilustraciones en vivo. ¿Cuál era la otra banda que los acompañaba, Victoria? Rivales. Así que iremos ahí. Yo me acuerdo que hace mucho fui a ver a Fulanas Trigo. Muy lindo lugar. Es muy lindo. El Teatro Crisoles. Sí. Lindo porque también tiene para comer en ese lugar. Te sirve una empanadita. ¿A vos te gusta eso? Sí, si no un poquito de comida, yo me pongo ansiosa. Sí. Así que está bueno. Rara te pones. Me pongo rara. Un poco pesada. Así que mañana, todos presentes allí en el Teatro Crisoles, 1.41 y 42, a bancar a Puente Astral con su primer trabajo discográfico. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes, chicas. Te invitaremos con tu otra banda y a ver cuando te lanzás como cantante principal. Como cantante principal, como vos. Como Mercedes Sosa. Claro. Oh, qué bien. ella nos trajo su disco y nosotros queríamos pasar el tema que se llamaba Toma el Rumbo. Si quieren vamos a escucharlo y continuamos aquí felices en Cumbia Masiva desde Radio Nauta FM 106.3. Vida que te permita ser feliz y construye tu templo. No puedes esperar más, el momento es ahora, es aquí. Confuso es el tiempo. Ya no te enfoques en buscar el Edén, que sea aquí en la tierra como en el cielo. Debes empezar a decidir cuál es tu camino y comenzar a andarlo. Debes empezar a discernir, libera tu mente porque el espíritu es sabio. La vida que te permita ser feliz y construye tu templo. La verdad se encuentra en el centro y el centro está dentro de ti. No insistas en salir a buscarla. Ya no te enfoques en buscar el Edén, que sea aquí en la tierra como en el cielo. Debes empezar a decidir cuál es tu camino, comenzar a andarlo. Debes empezar a discernir, liberar tu mente, que el espíritu es sabio. sabio. Meta, economía y sabor. Cumbia Masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Han pasado ya de las 6 de la tarde, nos queda la segunda mitad de este hermoso programa llamado Cumbia Masiva, citado en la famosa Radio Nauta en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 10 y 11. Comunicábamos, nuestra compañera Victoria Bissell se tuvo que retirar por cuestiones de fuerza mayor, y nuestro compañero Mariano Félix hoy a la noche, a las 9 de la noche, va a estar participando de un programa en una tribuna para debatir sobre ciencia y tecnología en el programa del Gato Silvestre. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. ¿Alguna vez estuviste en televisión? Sí, pero de La Plata. ¿Pero en cuál? Somos La Plata, Berisso de Ensenada. Ah, y a mí también me hicieron una por un robo de Olga Vázquez. ¿Viste? Sí, te vi. Y también te puedo contar cuando estuve. Sí, pues. Cuando era chica, yo iba a baile, ¿viste? Sí. Y no sé qué enganche tenía la profe de baile. Sí. No sé, que tenía enganche con América TV, ¿viste? Que América TV estaba acá, etcétera. Y nos llevó a un programa de niños donde hacían competencia con caballitos inflables. No te puedo creer. Sí. Era una carrera de dos y perdí. No. ¿Perdiste en vivo? Perdí en vivo y en directo en un estudio de grabación con esos, tipo, ¿viste? Que le agarras las orejitas chiquititos, saltando era la carrera. Yo estaba, no sabía ni por qué me llevaban, no entendí por qué mi mamá me dejó ir ahí. No sé si le habrán avisado bien a dónde fuimos. Cuestión que perdí, el premio mayor era el salto. El premio mayor era ese saltarín y me gané un bebé nenuco. Un bebé nenuco, eso es que todas las niñas querían un bebé nenuco. Sí, el segundo premio era un bebé nenuco, que era lo que yo quería. Así que me fui contenta, esas fueron mis dos apariciones en TV. Bien, bien, bueno, no te fue tan mal entonces. Yo no. Estuve en TV, pero nomás por un robo que le habían hecho a Olga Vázquez, dos veces seguidas, tremendo el año pasado. Fue tremendo. Y después en Nunca Más, básicamente. Me gustaría estar en TV, me gustaría estar, poner, no sé, en algún programa de Real y decir algunas cosas, una entrevista así. ¿Te gustaría participar de alguna de esas con Guido Zuller? Con Guido Zuller. Y te voy a contar, Belén, porque hoy tenemos como una sección de noticias que realmente importan extendidas. A ver, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Será porque nos fallaron todas las entrevistas que teníamos? Puede ser. ¿O será porque realmente queremos informar lo que la gente quiere saber? Yo creo a la que gente es eso. No le importa el paro de micros, a la gente no le importa la inflación. A la gente le importa saber que la cerveza es mejor que la leche para los huesos de las mujeres. ¿Qué? Te lo repito. Decímelo. La cerveza es mejor que la leche para los huesos de las mujeres. No te lo puedo creer. ¿Lo puedes creer? No lo puedes creer. Por eso yo voy a desarrollar esta noticia que es importantísima. A ver. En un estudio, tras examinar a 200.000, ¿escuchaste bien? A 200.000 mujeres que bebían cerveza con normalidad, comprobaron que su riesgo de padecer osteoporosis era muy inferior a la media. ¿Qué me decís? Este estudio obviamente está hecho en Estados Unidos. Obvio. La cerveza parece haber sido elaborada para las mujeres, pues una podría ayudar incluso más que a la leche o al calcio en pastillas, según un estudio del Centro Nacional de Evaluación de Riesgos de Osteoporosis publicado en el sitio Miumu. Mirá, este estudio tiene razón, porque yo había leído una investigación sobre que la cerveza tenía también flúor en su contenido, sí. Cosa que ayuda a huesos y también a las piezas dentarias. Es el mismo flúor que ustedes, las odontólogas, usan para cuando te atienden. Exactamente, el mismo flúor, el mismísimo todo. Así que nada, básicamente esto debe ser completamente real. Bien, saludamos esta iniciativa ahora de tomar cerveza antes que la leche. Exactamente, pero puedo seguir desarrollando la nota. Dale. O si querés, podemos hacer otra cosa. Seguimos, yo tengo una entrevista, una notita acá. Dale, a ver. Consejos, escucha esto, Kimei. Yo creo que un consejo ya sería tomar cerveza. Ese es un consejo. Si vos querés estar mejor de la osteoporosis o no querés tener, te clavas una birrita hoy a la noche, que está como especial adentro. Dale. y se te pasa todo. 10 tips para llegar a fin de año. Wow. Atención, atenciona. Señor, señora, escuche el tip. Tip número 1. Platica con tu familia y amigos. Sí. Platica. Es por que no es dinero en venezolano. No. Platica es de hablar. Es por todos bien conocidos. Una dosis diaria de amistad es una gran medicina. ¿Qué te parece llamar o escribir un mensaje de texto a tus amigos o familia para compartir con ellos tus alegrías, sueños, esperanzas, hasta tus miedos? Inténtalo. No quedaré medio pesada. No pasa nada. Es como que tenés que largar, ¿no? Tenés que largar. Es rarísimo. Es como que hay que hablar, hay que platicar. Punto número 2. Comprométete con una actividad física diaria. Bueno, yo estaba jugando al fútbol, pero dejé un poco. Este sábado parece que se convoca. Ah, bueno. Así que la actividad física regular relaja la tensión física y mental del cuerpo. Los adultos físicamente activos tienen menos riesgo de sufrir depresión y pérdida de la memoria. La actividad física puede ser buena fuente de alegría también. Intenta asistir al parque a caminar o a una alberca a nadar. Claro, estos son consejos para llegar a fin de año viva. Eso. No, pues, no económicamente. Y en América Latina, porque dice platica, y en alberca. Y no sé en qué idioma me habla. Sí, viva. O sea, no lo monetario. Esto es más que nada mentalmente. Bien. Referido al estrés, ¿sí? Estaríamos Comprendo. En ese palo. También dice que tal vez unas clases de música con tu pareja o tu amigo o tu amiga de toda la vida también podría ser una buena actividad física. ¿Una clase de música? Sí, de baile, debe querer decir. Creo bueno, hoy más temprano vamos a volver a retomarnos. Dimos un consejo, que era que si estás en tu casa y estás con escasa actividad deportiva, te busques los tutoriales de Zumba que hay en YouTube y que te practiques unos temas. Qué bueno. Además, unos consejitos más. Por ejemplo, recuerda siempre reír, ¿no? Es un consejo como... La risa nos hace sentir felices, que no te dé miedo soltar una carcajada de vez en cuando puedas, después de escucharte un chiste, ¿no? Dice Clara. Clara. No que quedes como una loca. Bueno, ver una película cómica o incluso cuando estás solo leyendo algo gracioso. Ríe. Acepta cosas que no puedes cambiar. Olvídate de los viejos dichos, ya estoy como viejo. Tienes que la oportunidad de aprender cosas nuevas. Cualquier cosa. Acaba con los malos hábitos. Cálmate, duerme lo suficiente. Organízate, practica la generosidad. Trata de no preocuparte. Raro. Wow. Raro todo esto. Vamos a escuchar un tema musical. Sí. Vamos a ordenar las hojas. Vamos a ver para dónde dispara este programa ahora. Exactamente. Saludamos el festival de anormales que hay el día de hoy en el Olga Vázquez. Así que vamos a ampliar un poco sobre esto el bloque que viene. Continuamos con un poco de cumbia, con un poco de sabor. Continuamos en cumbia masiva el bloque que viene. Dicen que era algo espantoso, con grandes ojos y un feo caminar. Tenía piernas peludas, cara de monstruo que hacía temblar. Era tan feo el pobre, nadie lo quiso, nadie lo amó.

que está pasando, porque se vuelve contra mí. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros extrañamos mucho a nuestro compañero Mariano Félix. Lo extrañamos mucho. Quien está próximo a partir hacia la capital de nuestro país, la ciudad de Buenos Aires, a hablar con el canal C5N sobre la ciencia y la tecnología. Mariano, ¿andás por ahí? Marianito. Se nos fue Mariano. Se cansó. Vamos a volver a comunicarnos con él. Vamos a ver si podemos hacerlo de todas maneras. Estábamos hablando, queriendo comunicarnos con Mariano, nuestro compañero de la radio, que va a estar hoy en el programa del Gato Silvestre, hablando un poco sobre este conflicto que hay sobre el recorte tremendo en ciencia y tecnología. A nosotros nos parecía muy importante tener, aunque sea un bocadito, de lo que va a ser hoy a la noche sobre este digamos este recorte que hay en la investigación, lo que hablábamos al principio del programa, lo que afectaría a la industria, ¿no? A todo lo que nos puede afectar como país este fatal, nefasto recorte. ¿El Gato Silvestre es un apodo o es realmente su nombre? Se llama así. Se llama el Gato Silvestre. ¿Vos te parece que es su nombre eso? Gatiño Silvestre. Estamos ahí haciendo lo que podemos con este programita de llamadas, pero bueno, nos vamos a de a poco comunicar con nuestro compañero Mariano, nuestro compañero economista, quien va a hablar hoy sobre los ajustes de ciencia y tecnología. Hubo una movilización, hoy a las 4 de la tarde, una movilización frente al Congreso, frente a lo que está ocurriendo. Dice que un proyecto de ley del presupuesto del gobierno prevé un recorte para los organismos de ciencia y tecnología que pone en riesgo la continuidad de programas de investigación y carreras individuales de los científicos, que ya de por sí son inestables, ¿no? Vamos a hablar un poco con Mariano, que amplíe un poco más esto. Mariano Félix, ¿cómo andas? ¿Estás por ahí? Hola. Hola, Marianísimo. Bueno. ¿Escuchás? Hola, hola. Hola, Mariano. Hola, Mariano. Parece que no nos escucha. Estamos con algunos problemas de comunicación. No nos vamos a poner nerviosas. Mariano, hola. Mariano. Caos en este programa. Vamos a ver si podemos llamarlo de alguna manera. Mariano, por favor, no nos hagas esta escena al aire. Estamos esforzándonos para que este programa salga bien y vos se lo estás plantando en vivo. Por favor, Mariano. No hay manera, vamos a seguir hablando un poco sobre esto. ¿Puede ser que sea la tercera entrevista que nos sale mal hoy? Puede ser que sea la tercera entrevista. Yo ya estoy sintiendo una angustia generalizada. Voy a intentar tomarme una cerveza para mejorar mis huesos después de esto, ¿no? Y te cuento, ¿sabes qué? Que si estás muy mal, hoy a las 20 horas en Trabajo Social toca bife. ¿Cómo que toca bife hoy? Al final de las jornadas de género y diversidad sexual. Ampliación de derechos, proyecciones y nuevos desafíos. Qué buena onda, qué buena onda salir a bailar un poco después de lo de bife. Que nos queda acá cerquita del Centro Cultural Político y cultural, filosófico y extrapolar, Olga Velázquez. Olga Velázquez, es así. Le cambiamos el nombre. Le sacamos un poquito el nombre. Vamos a seguir un poquito hablando sobre estos recortes que está habiendo en ciencia y tecnología. Los recortes están de la promesa de la campaña de Cambiemos de llevar al 1,5% del PBI a la inversión en ciencia y tecnología, y por el contrario propone una reducción nominal al tiempo que crecen otros rubros como los servicios de la cada vez mayor deuda externa. La estrategia política y comunicacional de Cambiemos parece repetirse para el caso de ciencia y tecnología, un ajuste brutal, brutal, que sigue a una mejora, o sea que esto no estaría mejorando, pero se presenta como una demostración más de la capacidad gubernamental para dialogar y rever las decisiones. Aparentemente, Mariano se está pudiendo contactar con nosotras. Mariano, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo les va? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Mariano, estaban por tener una CB cada una. Mariano, para tanto. Tres entrevistas, no salieron mal hoy. Tres. Mariam, come back. Mariano, queríamos saber de, bueno, de esta mesa a la que vas a participar hoy en el canal C5N, uh-huh, en el programa de Gato Silvestre. Van a hablar un poco sobre lo de qué es la ciencia y la tecnología con este recorte brutal que acabamos de comentar. Queremos que nos cuentes vos un poco más sobre esto, que nos amplíes un poquito sobre este tema. Bueno, lo que se está planteando en la discusión de presupuesto es una reducción proporcional del presupuesto de ciencia y técnica en la mayoría de los organismos, una reducción que es una reducción en términos del porcentaje del PBI que le corresponde a toda el área de ciencia y técnica, incluido CONICET, Ministerio de Ciencia y Técnica, Universidades Nacionales, INTA y otros organismos, y a la vez una variación del monto de dinero que va para los distintos organismos, que va a estar también por debajo de la inflación, de manera tal que eso también implica una reducción sustancial. El problema que esto plantea son varios. Por un lado, si el presupuesto no aumenta lo suficiente, está claro que el año que viene los salarios de quienes hacen investigación en Argentina no van a aumentar lo que necesitan aumentar. Por otro lado, si el presupuesto no aumenta lo suficiente, no va a haber presupuesto, justamente recursos para que ingresen más investigadores e investigadoras, que ingresen más becarios y becarias. No va a haber presupuesto para que se sigan desarrollando las líneas de investigación que se están desarrollando y seguramente varias líneas de investigación cierren. Tampoco habrá presupuesto para ampliar, digamos, la infraestructura que necesita el sistema de ciencia y técnica, que no es suficiente claramente para albergar en condiciones razonables a la gente que está ya trabajando en este momento en el sistema. Así que es preocupante que desde el Gobierno Nacional se plantee esto, más cuando es contradictorio con la propuesta de campaña que decía que el presupuesto se tenía que triplicar en relación con lo que ahora tenemos. Entonces, bastante bastante raro, ¿no? Exactamente. Sí, no nos extraña, ¿no? Marianísimo, Félix. Estos recortes que está habiendo a nivel nacional en muchísimos programas y en lo que tiene que ver con investigación y lo que tiene que ver también con salud y con todo esto. Además de los sueldos de los trabajadores y el peligro del programa, en sí, ¿qué significa el recorte de ciencia y tecnología? ¿Qué más abarcaría esto? ¿Qué problemas podría haber? No, imagínate, vos tenés programas, líneas de investigación que abarcan, por ejemplo, estudios sobre HIV-Sida o uh-huh, sobre, digamos, cómo curar el cáncer, cómo curar el Chagas y otros problemas que tienen que ver con la salud de la población. Esto, como decía, algo bien concreto. Programas de esa naturaleza, líneas de investigación que hace tiempo que se vienen desarrollando, se podrían cortar, directamente se podrían caer por falta de presupuesto, y esto no se está considerando. Y por otro lado hay una paradoja, ¿no? Porque cuando uno mira la propuesta presupuestaria que el gobierno hizo, en el promedio en general el presupuesto cae, pero hay algunas áreas donde el presupuesto no cae justamente. Y por ejemplo, ¿qué áreas no cae? Todo lo que son investigaciones vinculadas a la minería en Argentina, que es una línea que obviamente el gobierno pretende fortalecer, vinculada a la megaminería en la cordillera. O algunos programas vinculados a la producción de semillas transgénicas con el uso de agrotóxicos, vinculadas a Monsanto y todos sus socios. Entonces, está esta contradicción también de que el sistema de ciencia y técnica en Argentina, ya desde hace muchos años, y esto no es de ahora, viene desarrollando también investigaciones financiadas por el propio Estado que son claramente favorecen claramente, digamos, a grandes transnacionales y que promueven actividades que son claramente contaminantes o perjudiciales para la población. Así que ahí también hay una contradicción, una cosa que también hay que poner en discusión respecto a la ciencia y la tecnología, la ciencia y la técnica en Argentina, en qué sentido se orienta. Eso parece, hoy por hoy, no está en debate. Claramente lo urgente es que no recorten el presupuesto y, por el contrario, que aumente en una cantidad suficiente como para garantizar que continúe expandiéndose el sistema de ciencia y técnica. Pero en el mediano plazo, y ya habría que empezar a hacerlo, hay que poner en discusión también qué estamos haciendo todos quienes trabajamos en ciencia y técnica en Argentina. Y esto incluye también, como decía, las universidades nacionales, que también han venido desarrollando sistemáticamente y cada vez más líneas de trabajo vinculadas a grandes empresas privadas. Sí. Esto es una preocupación y es un problema. Si uno mira el tema este del ajuste, digamos, del recorte de presupuesto, esto lo que hace va a ser acelera la privatización de la producción de conocimiento. O sea, porque si no lo financia el Estado, ¿quién lo va a financiar? Y las grandes empresas que tienen recursos. Claro. Este, digamos, en el fondo, el problema que estamos viendo es este proceso progresivo de privatización se aceleraría si el presupuesto no crece de manera acorde a las necesidades de los distintos institutos y de los distintos proyectos de investigación vigentes. Mariano, te habla Quimei Figueroa. ¿Cómo andas, Quimei Figueroa? Bien. Quiero saber si estás nervioso porque vas a estar en la televisión argentina. Y un poco nervioso estoy, no lo voy a negar. Pero bueno, vamos a ver si me dejan hablar, ¿viste? Que es un panel, ¿viste cómo son los de C5N? Contanos cómo va a ser la dinámica. ¿Quiénes van? Por lo que yo he visto, mira, lo que van a ir van a ser un par de becarios de los jóvenes científicos precarizados, una becaria y un becario van a estar participando, otra investigadora de CONICET, de un centro de investigaciones en Buenos Aires, voy a estar yo, y por lo que me dijeron va a haber otros investigadores y becarios y becarias, más de una línea más bien kirchnerista, llamémosla así, para llamarla de alguna forma, y arman como una tribuna, ¿viste? Como si fuera un estadio de fútbol, y te ponen ahí en una tribuna, así que hay que pelearse por el micrófono prácticamente. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¿Vas a llevar la camiseta de River? ¿Una tribuna? No. ¿Del millonario? ¿Por qué voy a llevar la camiseta de River? Es una tribuna, Mariano. No me extraña. Me extraña vos. Bueno, vamos a llevar... No te gustó mi chiste. Vamos a llevar la camiseta de cumbia masiva, vamos a llevar. ¡Sí! Y vamos a agitar. ¡Qué emoción! Vos sabés, te vamos a hacer preguntas que realmente importan. ¿Vos sabés si el gato silvestre se llama realmente gato silvestre o es un chiste? Y si de ser así, si realmente su nombre es gato silvestre, ¿quién sería Tweety en este caso? Bueno, no se llama gato, pero no sé cómo se llama. Voy a investigar. Silvestre, le dicen gato por el apellido silvestre, que es como el gato silvestre, pero no sé cómo se llama. Así que no sería un gato él. Por lo menos no en términos de esos gatos que tienen dos orejas y cola larga y esas cosas. Sí. No, para darle a un gato al estilo de Macri, digamos, una de esas cosas. Eso no lo sé. Pero, Hay que ver. Hay que averiguarlo. Sí. Pero y Tweety en este caso sería Alejandro Berkovich, que es el que la acompaña, imagino yo. Está bien. Es amigo igual. Alejandro es un economista que está en el programa hace un tiempo ya, es amigo, así que. Esto que estoy diciendo lo digo con todo cariño. Muy bien. El nombre verdadero es Gustavo Fabián Silvestre. Es de Concepción del Uruguay, de ahí de Entre Ríos. Y cumple años el 8 de noviembre, el Día del Municipal. Así que ya dentro de poco, deseale feliz cumpleaños. Para él. Le voy a decir que los municipales de La Plata le mandan saludos porque para el día de su cumpleaños, que es el mismo día que... Exactamente, mandan un saludito. Y contanos lo que sucede tras bambalinas. ¿Cómo llega un llamado de la televisión argentina a una persona como vos? ¿Te telefonean, te mandan un mail, te mandan un inbox? En realidad, claro, llegó un mensaje a través de una compañía, que una chica que yo conozco en Capital, que tiene contacto con la producción del programa, y el programa le pidió si podía conseguir gente para sumarse a este panel, y ella me contactó a mí. Wow. No fue un contacto directo de la producción hacia mí, sino a través de una persona que me conoce. Bueno, Mariano, ¿vas a tener make-up? ¿Te van a maquillar? ¿Te van a sacar las ojeras? No sé cómo será, la verdad que no sé, nunca estuve en un estudio de televisión así de este estilo, así que ¿te no bañaste? Sé. Sí, me bañé, me vestí lindo. Bien, Mariano. ¿Tenés puesta la armera esa que usás siempre, el ratón Mickey, que dice muerte al capitalismo? No, esta vez no. Viste que cuando llegás a la televisión argentina tenés que moderar un poco el uso de la remera. Bueno, aparte, yo no me van a invitar más. No quisiéramos eso. No, tenés que ir bañado, todo, no puedes ir todo con talquito en todos lados, ¿eh? Claro, mínimamente un look más o menos decente como para, bueno, que no parecer demasiado croto en el promedio de lo que están ahí. Y sí. No hay que desentonar tanto. 9 de la noche es la cita, Mariano. Me dijeron que, el programa va de 9 a 10, así que en ese interín va a ser la cosa. Espectacular, me voy a juntar, a tomar cerveza y a comer maní mirando la tele como si fuese un partido de fútbol. Nuestro jugador, Mariano Félix, va a estar ahí, tribuna codo a codo con otros científicos que luchan por este no recorte a la ciencia y a la tecnología, por más investigación en defensa de la salud también. Bueno, Mariano, te vamos a seguir a pleno. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias por el llamado. Éxitos allá. Mariano, gracias a vos por existir. Gracias, Mariano. Salud grande. Nos vemos el jueves que viene. Adiós. Hablábamos con Mariano Félix, economista, conductor de Cumbia Masiva, quien va a estar participando hoy del programa del Gato Silvestre en el canal C5N, hablando un poco sobre este recorte brutal en ciencia y tecnología. Seguimos en Cumbia Masiva, último bloque bailando cumbia y ya nos despedimos. di cuenta que el amor no tiene que doler, no es como vos decís. Si te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Seis minutos faltan para finalizar este programa, pero no nos podemos ir sin antes invitar al Festival Anormales, así se llama este festival, que ocurre, arranca el día de hoy, sigue mañana 27, 28, 29 y 30 de octubre, el Festival de Anormales Transfeminista LGTBIQ. Exactamente, este Festival Anormales es en el marco del octubre trans y del septiembre 2012. Desde el jueves 27, empieza hoy mismo, o sea, si vos estás por la zona Plaza Rocha, por la zona Bellas Artes, puedes acercarte, porque la entrada, ¿sabés qué? Es a la gorra. Así es, desde este jueves 27 a las 8 y media de la noche hasta el domingo 30, hasta las 10 de la noche, va a transcurrir este festival Anormales con las temáticas trans, feminista, aborto, LGTBIQ. Todos los días, exposiciones anormales con la participación de Arte al Ataque, Bar Corsina del Olga, que por el evento tiene un menú anormalísimo. Exactamente. Y comercio justo. Hoy, por ejemplo, lo que va a haber, si vos te acercás al Centro Cultural Olga Vázquez, arranca a las 8:30 con una breve reseña de la historia del tango queer. Me gusta. Y va a haber un taller de tango queer también, que es como con un cambio de rollers. No los rollers, los patines, sino de roles. Está muy bueno. La breve reseña va a estar a cargo de Soledad Buenos Aires. Wow. Y el taller de tango queer lo va a dar Lucas Jimena Mancini, Adán Cohen y Soledad Nani van a estar haciendo esto. Y también va a haber documentales el día de hoy. All right. Se va a pasar el documental Gender Identity de Estados Unidos, Transformer, que es de Colombia, Billy Muñeca de Andrés Castañeda, y que es de Mujeres al Borde. Así que hay de todo. Exactamente. Hay un show de tango queer y la milonga en vivo con música de Se Dice Qué, de Rodrigo Peiretti. Me encanta. El día de mañana, viernes 28, arranca a las 7 de la tarde con un taller de socorristas con el uso práctico de misoprostol Aborta Segura, seguro en tu casa. Así que esto va a estar a cargo y también van a pasar un documental Aborto Clandestino Crucifixión. Y otro documental que van a estar pasando mañana a partir de las 20:30 es Trashumante, de Damián de Chile. Así muchas que cosas durante muchos días. Va a haber muchísimas cosas. Mientras dan las alas Paraguay, Ruth Vera, la Escuela Audiovisual de Mujeres al Borde, va a haber un montón de cosas. También el viernes, a eso de las 12 menos cuarto, va a haber poesías con Marta y Pablo Pesco y Mary Piñeiro. Así que va a haber un concierto también de Saya. Así que no se pierdan esta tremenda fecha, este tremendo festival de Anormales. El sábado a las 3 de la tarde va a arrancar con un taller de cerámica vulva clitoridinia con Jessica y Jacqueline, así que son las compañeras que dan el taller cotidianamente acá de cerámica en el Olga Vázquez, y lo que van a hacer es diseñar vulvas con cerámica, así que si vos tenés acá tu vulva pensada, podés venir a diseñarla, va a haber muchas diferentes, una manifestación de vulvas artesanales. Redonauta con micrófono abierto, ese sábado a poesías y escritores independientes por TuneIn, contra poemas contra el régimen heterosexual con Jacarandá, disidente contra poesía, 3:30 de la tarde, charla de aborto de la patologización, así que hay de todo, va a haber feria, va a haber comida, va a haber talleres, va a haber documentales, así que sumate, hay de todo, ahí podés buscar el evento en Facebook que se llama Festival Anormales. No vamos a dar todo del fixturi porque es larguísimo, está lleno de cosas, así que los invitamos a partir de hoy hasta el 30 de octubre para estar aquí presente en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, este hermoso Festival de Anormales. Precioso. Precioso, nuestro programa está llegando a su fin. Lamentablemente los compañeros de Una Tarde Descalza esta vez no van a poder estar presentes, pero mandamos un saludo a todo el equipo de ese periodístico de la tarde hermoso. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Exactamente. Saludamos a Mariano en su noche especial de gala. Es una noche hoy. Es una noche. Si no es una noche esta, ¿cuál será, no? ¿Cuál será? Saludamos a Victoria Bisel. Agradecemos a Pablo Lesiani, que hizo todo lo posible para poder seguir este programa, que la verdad fue un desastre. Pero día a día vamos intentando mejorarlo pasito a pasito, granito de arena a granito. Es importante eso que decís. Es como que yo lo repienso. yo te escucho y me siento reidentificada. Sí, mal, porque le hiciste tu programa conmigo. Obvio, la. Bueno, gracias a todos, a todas. Los invitamos nuevamente al Festival de Anormales. Mañana también a ir a ver a Poeta Astral ahí en 1.41 y 42. Nos vamos con un temita de Natalia Lafourcade. Me encanta, sí. Vamos bailando un poquito de salsa, que nadie sepa nuestro sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, ¿qué me hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que fuiste un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. nadie sepa mi sufrir. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.